Dios te bendiga y Dios te guarda otra vez. Soy yo, el pastor Charlie Meek, pastor de la Iglesia Bautista, el Buen Samaritano, aquí en el bello pueblo de Moca, Puerto Rico. Somos en el lado noroeste de Puerto Rico y queremos invitar a ustedes. Quizás usted vive en otro sitio, pero tiene una invitación, y si habrá alguien que está visitando en Puerto Rico, pues estamos cerca de Aguadilla, de Añasco, de Isabela. Entonces, así puede encontrar nuestro bello pueblo de Moca. Yo te invito para visitarnos en esta semana. Cuando yo estoy grabando este programa, tuvimos un grupo de gentes desde Wisconsin aquí visitando nosotros y ayudando a nosotros a compartir la palabra de Dios con nuestros queridos mocanos aquí. Y usted está bienvenido para venir. Nuestros cultos son los 10 de la mañana, los domingos, y a las 7 de la noche. Y también los martes a las 7 tenemos el culto de oración, donde nosotros estamos recibiendo muchas bendiciones y muchas respuestas a nuestras oraciones. Entonces, vamos a nuestro Padre Celestial en una palabra de oración. Y después de esto, usted puede buscar su Biblia y buscar una tacita de café o chocolate o algo, un vasito de agua. Y vamos a estar en 1 de Samuel, capítulo 15, versículo 22. Pero ahora en oración. Padre Santo y Padre Bueno, venimos a ti pidiendo sus bendiciones sobre nuestros radioescuchos. Por si acaso, Padre Santo, si hay alguien que no han recibido a Cristo, ojalá que ese será el día maravilloso para ellos recibieron a Cristo como tu Salvador personal. Y Padre Santo, hay otros que tienen necesidades de salud. Padre Santo, toca los cuerpos de ellos. Si ellos están hospitalizados, que pronto pueden estar con sus seres queridos otra vez en su iglesia, si lo tiene uno. Padre Santo, bendice los que no tienen trabajo en estos días tan difíciles. Ojalá que si consiguen trabajo para suplir las necesidades de tus familias. Pedimos especialmente, Padre Santo, por la salvación de almas. Ojalá que puedan recibir a Cristo y ser salvados en este mismo día. Padre Santo, bendice a mí. Toca mi voz, Padre Santo, que yo pueda hablar claro el idioma español. Me recuerde lo que hay estudiado en estos días para hablar claramente. Y Padre Santo, bendice a todos nuestros radioescuchos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Déjame decir que si usted viene desde San Sebastián hacia Moca por la carretera 111, pues cuando paso la tienda Sears en el lado izquierdo, aquí hay una luz, miré a la derecha en la 125. Sigue esto por como no sé cuántos millas exactamente, pero como por 3 o 4 minutos, y va a encontrar en su lado derecho, va a encontrar la Iglesia Pentecostal ME. Después de esta iglesia, viré a la derecha en la parte carretera La Salle, es el kilómetro 11.7. Viré a la derecha. Sigue este callejón por media milla. Va a encontrar otra iglesia primero y después de esa la Iglesia Bautista el buen samaritano, con la el rótulo pintado en amarillo con letras negras. Si viene de noche, tiene luz en el rótulo. Ahora, primero de Samuel 15:22. Dice así la palabra de Dios. Y Samuel dijo, ¿tiene Jehová tanto contentamiento con los holocaustos y victimas como en obedecer a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. También en Mateo 28:18-20. Es la porción conocida como la Gran Comisión. Dice, Jesús vino y les habló diciendo, todo potestad me es dado en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y enseñad a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Que Dios bendice la lectura de su santa palabra. Aquí hay instrucciones y habla de la obediencia de las instrucciones. La mayor parte de los cristianos que yo lo conozco, incluyendo a veces a mí mismo, somos desobedientes de la palabra de Dios. Usted dice, pastor, usted es desobediente, sí, en muchas ocasiones. No es que haya matado o robado a nadie, pero muchas veces somos desobedientes, como en nuestra vida de estudiar la palabra y de orar. La Biblia dice, orad sin cesar. Eso quiere decir que nosotros debemos estar siempre en una actitud de oración. Debemos estar en oración. Nosotros empezamos casi todos nuestros programas radiales en oración y los programas en la iglesia en oración. Pero amigo mío, tengo una pregunta para ti. ¿Usted ora en su casa? Usted dice, sí, yo soy fiel en orar en la iglesia y esto cuando el pastor me llama, yo lo oro. Y cuando otro está orando, yo estoy también en reverencia orando. Pero día tras día, en tu casa, ¿tiene oración o en tu oficina o donde quiera que está? ¿Tiene usted oración? Yo estaba diciendo en el programa de la semana pasada que yo tengo una lista de oración y también una lista de acciones de gracias. Yo tengo gente que me escriben por el internet pidiendo oraciones. Yo he orado con gentes por medio del internet. He orado en este día con gente de Perú, de los Estados Unidos, de Chile y de otros diferentes lugares donde podemos presentar nuestras peticiones en oración. Este verso aquí que hemos leído me recuerda de uno de los himnos favoritos míos. No te asustes, yo no voy a cantar, solamente voy a repetir unas palabras de este himno. Obedecer, cumple nuestro deber. Si quieres ser felices, debes obedecer. Ser un discípulo de Cristo quiere decir un seguidor fiel al Señor Jesucristo, siendo obediente lo más posible. Nosotros debemos orar a Dios porque Él nos manda en la Escritura, en Mateo que leímos, Él nos manda a nosotros para ser testimonios en todo el mundo, donde quiera. Y déjame decir que eso es mucho más posible en los días de hoy, quien más dio cuando fue esa escritura. Y yo me recuerdo también en mis primeros días de ministerio que no tuvimos la facilidad de la computadora y esto, y eran muchos años en mi ministerio. Yo empiezo unos cuantos años después de mi salvación, empezó un programa radial. Me recuerdo muy bien que estaba en la emisora West Indies Voz de Victoria, en WEBB, en Vieques, Puerto Rico, y tuvo 15 minutos semanal en esta emisora. Y era de gran bendición para mí de empezar a predicar en el radio. Y podemos alcanzar mucho más gente por medio del radio. Y ya tenemos el internet y todo eso. Y estamos tratando de mejorar nuestros programas del internet todos los días. Déjame decir, este programa, si usted quiere escuchar, invitar a un amigo para escuchar en cualquier momento, pues ese programa está grabado en nuestra web page en el internet también. Y usted puede escuchar otros programas radiales que tenemos allá, y programas del internet en vivo, ¿sabe? Todos los domingos nosotros trataremos de estar en el internet y alcanzando a la gente por todo el mundo. Y damos gracias a Dios, eso está dando resultados a nosotros. Y esperemos que eso siga dando resultados a nuestro programa. Pero también yo estoy activo en la distribución de Biblias, de tratados, de porciones de la Biblia y todo esto aquí en nuestra vecindad donde está localizada la iglesia y donde quiero por otros sitios repartimos tratados invitando a la gente para aceptar a Cristo como su Salvador. Y yo en preguntado si usted es un cristiano pero obediente. Pero primeramente yo quiero preguntar, ¿es usted un cristiano? Y usted dice, pastor, yo estoy tratando lo mejor que puedo para ser cristiano. Esa no es la pregunta. Amigo mío, usted sabe, si mueres hoy, sabe que irás el cielo, está 100% seguro de esto. Y usted dice, pastor, nadie está seguro de esto. Eso es falso. Podemos ser seguros de esto. En Primero de Juan, el libro de Primero de Juan, capítulo 5, nosotros estamos estudiando esto en nuestra clase dominical de los varones. Estamos estudiando en Primero de Juan, y yo he predicado esto en nuestra iglesia también. Primero de Juan, capítulo 5, que dice así: estas cosas os he escrito a vosotros, que creáis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Usted crea en el Señor Jesucristo como su Salvador personal. En Juan, el libro, el Evangelio según San Juan, aquí en capítulo 3, es el verso quizás más conocido en todo el mundo, que dice, porque de tal manera amó Dios el mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En el mismo capítulo, versículo 36, nos dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, mas el que es incrédulo al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está, ya está sobre él. No tiene que esperar allá cuando morimos para ver si estamos seguro del cielo no está ya seguro de esto. Es usted un cristiano, si no lo es, yo te invito a doblar su cabeza en este momento y pedir para salvación. Voy a explicar un poco más tarde cómo puede hacer esto. Qué lástima que nosotros tenemos muchos miembros de la iglesia que no son verdaderos cristianos. Debe chequear por seguro si usted está salvo o no. Si usted es un verdadero cristiano, pues debe ser un discípulo del Señor Jesucristo. Y un discípulo, ¿qué es un discípulo? Un discípulo es alguien que sigue a Jesús. Hay muchos cristianos que creen en el Señor Jesucristo, pero no lo siguen, no lo buscan la dirección de Él, no pida en oración cuál es su voluntad para mí. Nosotros debemos ser dedicados a seguir a Cristo, no importa qué cuesta. Muchos de ellos tuvieron que dar sus vidas para Cristo. Otros se han dedicado sus vidas al campamento misionero en países extraños de diferentes lenguajes y costumbres. Se requiere mucho sacrificio, dedicación, estudio, etc. Hay otros cuales quedan en sus países nativos, pero se dedican a sus vidas al Señor, el Señor Jesucristo. Hay muchos que quedan en sus países nativos, pero son pastores, maestros bíblicos, testigos fieles y repartiendo la palabra de Dios donde quiera que ellos viven. Gloria a Dios por esto. Nosotros debemos ser así. Ya aunque yo soy americano, Puerto Rico es mi país ahora. Y yo quiero testificar a toda la gente puertorriqueña que me da la oportunidad. Testificar de la fe en el Señor Jesucristo, exhortando a ellos que ellos también acepten el mismo Señor como su Salvador personal. Nosotros debemos dedicar nuestro tiempo, nuestro dinero y oraciones para ayudar a otros. Se visitan y dedican sus vidas para ganar almas por el Señor Jesucristo. Hay que llevar la cruz si usted es un cristiano obediente. Mateo 16, 24. Mira lo que dice así aquí. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y toma su cruz y sígame. Déjame decir que la vida cristiana no es siempre una vida en la cama de rosas. O como ustedes dicen aquí en Puerto Rico, no siempre que la vida cristiana es un ñame. En otras palabras, no es una cosa suave que nosotros tenemos. La vida cristiana no es siempre fácil. Yo he tenido que sufrir muchas veces, sufrir el frío, sufrir el calor. He ido a lugares donde no hay manera, no hay transportación para llegar a la iglesia. Y he tenido que andar por muchas millas. Pero ya yo no puedo hacer esto. Ya bien poco que yo puedo andar. Pero gracias a Dios nosotros hemos viajado por los montes aquí de Puerto Rico para predicar el Evangelio y seguimos haciendo esto cuando el Señor nos ayuda. ¿Sabe? Muchas veces tenemos problemas con las cosas técnicas aquí en la oficina y hay que tener dolores de cabeza y tener problemas y todo esto, pero hay que predicar el Evangelio. Pablo y otros discípulos tuvieron que dar sus vidas para servir a Cristo. Estaba estudiando en nuestros cultos de oración y estudio bíblico. Estamos estudiando la vida de Esteban, de Pablo, de Pedro, de muchos de estos otros que han dado su vida para servir al Señor Jesucristo. Y aún hoy en día, hay algunas gente en el país de China y otros países comunistas y musulmanes, cuales han dado sus vidas para el Señor Jesucristo. ¿Cuán cerca estamos siguiendo a Cristo? Hay que testificar a otros de Cristo. Hay que usar nuestros talentos por la gloria de Dios. Yo doy gracias a Dios que Dios nos ha mandado uno cuanto personas que ya saben tocar instrumentos de música y ya saben de cantar por el Señor Jesucristo. Y nosotros estamos muy agradecidos de esto. Un día en el programa vamos a poner a algunos de nuestros miembros para cantar por la honra y gloria de nuestro Señor Jesucristo aquí en el programa radial. Ya están cantando en nuestros programas del internet, pero hay que buscar para cantar aquí en el radio un día, porque usted vea la bendición que usted puede tener si viene aquí a visitarnos en la iglesia. Ser un discípulo de Cristo es un compromiso por la duración de su vida. Yo no tengo mucha confianza, o casi ninguna confianza, en esta gente que vienen y por un tiempito ellos están fieles en la iglesia, después salir y no regresan más. No puede confiar en ellos. El seguidor de Cristo va a seguir a Cristo hasta el fin de su vida. Gente me han preguntado a mí, Pastor Charlie, ¿cuándo te va a jubilarse de predicación? Cuando el Señor me dice, ya bastante, yo no puedo hacer más, o cuando viene el Señor Jesucristo buscándome. Yo no tengo plan de jubilación aquí en esta tierra. En nuestro tiempo se han ido, pero amigo mío, si usted no ha aceptado a Cristo, doble su cabeza ahora mismo y repita palabras como esta: Señor Jesucristo, heme aquí. Yo soy pecador y estoy recibiéndote como mi Salvador en este mismo momento. Gracias por salvarme, Padre Santo. Yo te prometo que voy a servirte el resto de mi vida con la ayuda tuya. Gracias, Padre. Amén y amén. Si usted ha hecho esta oración, el anunciador va a dar a usted la información para hacer contacto con nosotros. Llámanos después de este programa salir del aire y nosotros ayudamos a usted en todo lo que podemos. Tenemos cursos para ayudar a usted, y también podemos orar contigo. Que Dios te bendiga hasta el próximo programa. Amén y amén. Cuando andamos con Dios, oído dando a su voz, nuestra senda luciente ha de ser. Obediente al Señor, y en el alma es de amor, del que quiere a su Dios complacer. Si obedecer, siempre en Cristo confiar, el divino camino es para con gozo andar. A las nubes de acá con poder fundir. vida, la sonrisa de gloria en su faz. Cualquier duda o temor, el suspiro, el dolor, se irá pronto en Cristo al confiar. Si obedecer, siempre en Cristo confiar, el divino camino es para con gozo andar. No podremos gozar sus deleites sin par, si en el mundo buscamos placer. Siempre hay felicidad, la divina bondad en su senda que es obedecer. Si obedecer, siempre en Cristo confiar, el divino camino es para con gozo andar. Cargas hay que llevar, compartir un pesar, al trabajo de amor premiará. Ni tristeza ni afán, ni una cruz nos podrán estorbar bendición que Él dará. Si obedecer, siempre en Cristo confiar, el divino camino es para con gozo andar. Gracias por escuchar La Voz del Buen Samaritano, presentado por la Iglesia Bautista El Buen Samaritano en Moca, Puerto Rico, con el pastor Charles L. Meek. Visítenos en nuestra nueva página de internet www.ibbsmoca.com. Dirección postal HC02, Box 12554, Moca, Puerto Rico 00676. Teléfono 787-877-6537. Correo electrónico ibbsmoca@gmail.com. Les esperamos la próxima semana. Que Dios les bendiga.